Saludos, soy Marco y esto es un programa de Ali Podcast, el podcast oficial de la Asociación Alicantina de Podcasting, y estamos en Unicomic, donde hemos montado un pequeño puestecillo para hablar con los ponentes que han venido aquí a dar sus conferencias. Desgraciadamente solo hemos podido estar hoy viernes. Y bueno, a lo largo del programa tendremos la colaboración también de Antonio Barnett, el despacho del doctor Beckman, que estará por aquí un rato. Y entrevistaremos a algunos de los ponentes, entre ellos Luis Güemes, que tiene una conferencia sobre Ronin, el cómic de Frank Miller. Hablaremos también con Javier García Conde, que dio una conferencia, el cine en viñetas. Todo el cine y su retroalimentación con el universo de Frank Miller. Y hablaremos también con el organizador de esta parte de este monográfico de Frank Miller que se ha desarrollado hoy viernes, que es Francisco Ortiz. Vamos a ver, seguro que lo vamos a pasar muy bien esta mañana por aquí. Estamos con uno de los ponentes, con Javier García Conde. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Es que yo siempre lo digo mal. Es que como es compuesto, no te preocupes, que me lo han dicho de todo. Nunca me lo ponen bien. Es el símbolo de la Osera, es que cambiamos los nombres. Pero bueno, aquí no estamos como Canal Osera, estamos como Alipod, la Asociación de Podcasting. Estamos en la primera vez que venimos a Unicomic, que ya lleva 17 añitos haciéndose. Uh-huh. Y bueno, hoy es viernes y hoy se habla de Frank Miller. Sí. Y tenemos aquí a alguien que le ha tocado verse todas las películas relacionadas con Frank Miller. Sí, y leer todos los tebeos. O sea, ha sido una maratón de Frank Miller total. Bueno, lo de los tebeos yo creo que es una gozada. Los primeros, los últimos no tanto. ¿Cuáles son esos últimos que no tanto? Ya para avisar. Bueno, de hecho te voy a decir una. Como a mí me tocaba hablar de la parte de cine, te voy a confesar que los últimos tebeos no me los he leído. Holy Terror, no sé ni cómo se llama en España, no sé si siquiera está publicado en España. No, acabo de oír en la charla que estaban haciendo que es una basura. Sí, por eso no me lo he leído. Bueno, es en plan ahí resentimiento total después de lo de las Torres Gemelas. La idea era hacer un... me conozco la historia, pero no me lo he leído. Quería hacer un tebeo que fuese Batman contra el Islam, pero no le dejaron. Los de DC, entonces cogió la historia, se inventó un personaje nuevo y entonces hizo el terror sagrado este, que pues es un tío básicamente matando yihadistas, o sea que es lo que hay. Sí, bueno, es la evolución del personaje Frank Miller. Sí, justo. Sí, ha pasado de ser un tío liberal y pacifista a hacerse un radical del partido. Sí. Pero bueno, lo que vamos a los tebeos, no sé si, supongo que no te ha dado tiempo con la maratón que te estás pegando a ver la serie de Daredevil. Me ha tocado verla por si acaso. Pues hombre, yo creo que por si acaso no, es que tiene mucho que ver con... No, quiero decir, no hay tanto de Frank Miller, hay mucho del personaje, pero de Frank Miller hay un par de detalles, el vestuario, Stick y poco más. Pero yo creo que no tanto quizá cosas obvias como ese espíritu que tenía el Born Again. Bueno, más que Born Again, yo lo que he visto es la etapa de cuando lo cogió Frank Miller en los tebeos, que le dio un giro y dejó de ser un tebeo de superhéroes para ser una serie negra. Sí, para ser. En ese sentido, sí. Lo que quiere decir, no coge ninguna trama, no coge prácticamente ningún personaje de él, pero bueno, sale Turk, el delincuente, este chungo que sale siempre por ahí dando vueltas, que además no lo matan. Sí, justo. pero que quitando eso tiene algún detallito, pero digamos que yo, como me gusta decir, es... Como he pensado estos días, es una especie como de Frank Miller de segunda generación. Me refiero, ¿ha influido más la gente influida por Frank Miller que Frank Miller directamente? Quizás sí. Yo leí, me acuerdo, yo tuve un parón de leer cómics, me pasé a lo que es Daredevil, lo había leído del de Frank Miller, incluso cuando venía de complemento en los Spider-Man, el Born Again. La parte buena, precisamente. La parte buena. Y luego cuando paré en los 90 de leer cómics, que ya empezaron a torturar a todos los personajes, entre a Frank Miller, a Daredevil, cuando le pusieron la armadura aquella y todo aquel invento. Y cuando volví, por casualidad, leí la parte de Brubaker, digo... has hecho lo mismo que hizo Miller, lo has cogido, lo has vuelto a tirar a hundir en la miseria para ir renaciéndolo. Sí, a partir de Kevin Smith, que hizo una saga que a mí me gusta muchísimo, el Diablo Guardián, que se llamaba, en inglés se pierde la broma, en castellano, porque era una broma de Blind Guardian, que es un grupo de música que le gusta, entonces le puso el Diablo Guardián, pero bueno, aquí ni siquiera se tradujo bien, porque sería el Guardián Ciego. Pero bueno, lo llamaron el Diablo Guardián. Bueno, el caso es que a partir de esa saga, se muere un personaje importante en esa saga, no voy a decirlo por si alguien se anima. Sí, porque pero a partir de ahí fue como, vamos a hacerle sufrir. Estamos hablando de los años 90, lleva sufriendo 30 años. Sí, vamos a hacerle sufrir otra vez. O sea, como Miller lo hizo, vamos a hacerlo otra vez. Que aquello vendió. Y lleva sufriendo y sufriendo 30 años, que es un poco como ya, déjame en paz. Entonces, por favor. Yo cuando leí la etapa esa de Brubaker, que me parecía buena, pero digo, es que esto ya lo he leído. Claro. Y un poco con la serie de Daredevil me ha parecido lo mismo. Está bien. Pero me da la impresión de decir, lleváis 30 años viviendo de lo que hizo Miller, que cogió un superhéroe más, un Spider-Man ciego, sí, y lo convirtió en... cogió un Spider-Man de segunda clase. Sí, y lo convirtió en una cosa diferente y llamativa. Sí. Uh-huh. Sí, a partir de todo lo que se ha hecho desde entonces, la película de cine y tal, que ya hablaré de ella en mi charla, también se basa coge directamente la etapa de Miller, me refiero, hay un antes y un después. Nolan ha cogido a Miller para Batman. Sí, ha dicho, totalmente, sí. Y lo sigue haciendo, por lo que hemos visto en el tráiler, lo sigue haciendo. En el tráiler de la nueva de Superman y Batman, vuelve otra vez a ser de la noche. Ya han pasado 30 años, o sea... Sí, hombre, desde luego en su momento marcó. Yo creo que además eso en la carrera de Miller ha sido una losa, me refiero. ¿Quién supera El Señor de la Noche y El Wolverine, que se publicaron prácticamente el mismo año, y Letra Asesina? Todo, en dos años se publicaron esas tres. Y el año uno me parece grandioso. Casi. Ahora menos, a lo mejor, con el tiempo, pero en su momento disfruté más el año uno que... Yo creo que porque está sobreexplotado. O sea, que ahora quizá la disfrutamos menos porque la hemos visto tanto. No, también tanto... era más crío, ¿eh? Yo era un crío. Eso sí. La segunda me ha gustado con el tiempo, es decir, las diferentes capas de lectura que tiene las he ido apreciando con el tiempo. En su momento dije, pues es un Batman muy grande, y en cambio con el año 1 me lo pasé pipa. Sí. El año 1 es más... yo lo leí en su momento, yo tengo la colección de grapa de la primera. Sí, yo también tengo de grapa. La primera y me parece fantástica. Además, también supuso un cambio a nivel estético. Sí. Porque el dibujo era muy diferente al de los demás TVOs que comprabas al mismo tiempo. Sí, de hecho la serie que hicieron de Batman de Bruce Timm me ve mucho del dibujo del año 1, me refiero a ese tipo de ese uniforme que no marca músculos, como se había hecho hasta entonces, todo más simplificado, no más realista a lo mejor, en los dibujos, la serie de año 1 sí, pero los dibujos no tal vez tan realista, pero sí que se nota mucho la influencia de ese trazo ahí medio europeo, medio brusco en el dibujo. Tiene un dibujo muy poco habitual en los TVOs. Uh-huh. Quizás sí europeo, no lo había planteado, pero sí. Se acerca casi al franco-belga en mucho. Sí, además, justo. Con una paleta de colores muy simple. Muy simple, sí. Muy tirando al gris. Uh-huh. La vio Nolan y se ha quedado con ella. Sí. ¿Para qué vamos a poner luz? ¿Para qué? Sí. Solamente cuando salga Batman de día, es lo único. Para eso sí. Y bueno, ¿has disfrutado preparándote la charla? Porque la charla no sabemos, supongo que vas a disfrutar, pero preparándotela. Sí, hombre, la verdad es que, me lo planteé un poco. Antes, perdona, ¿de cuál es la charla? Vale, hoy, esta mañana está toda planteada para hablar de Frank Miller. Bien, eso ya lo hemos dicho. Entonces, cada uno va a hablar de unos aspectos, ¿vale? A mí me ha tocado la parte cinematográfica. En principio... ¿No es la mejor? No, me refiero de todo, hay de todo. Lo que pasa es que, claro, porque me he leído los TVOs para ver la base, volver a ver la base, y me he visto las películas comparándolo con el cómic. Entonces, bueno, preparándome la charla, ciertamente he acabado un poco saturado, porque es todo dos veces, ¿no? Algunas veces tres, porque si te ves el comentario del director, para ver si sacas alguna idea o algo de esto. La verdad es que creo que no me preparaba tanto una charla, que creo que desde la época de la universidad, cuando estudiaba, o sea, en serio que... Estamos en la universidad, ¿no? Sí, estamos en la universidad, cierto. Entonces, igual ha sido por eso, pero que me lo planteé aquí como vamos a pasarlo bien, que me gusta mucho Frank Miller y tal, pero conforme empiezas a rascar, hay mucho, mucho, mucho material cinematográfico, muchísimo. De hecho, no voy a poder hablar todo, porque a mí me dieron 45 minutos, ya tengo fama de que me extiendo mucho en mis charlas, así que metí tijera. Y voy a publicarlo todo entero en mi blog a partir del lunes, por capítulos, porque es muchísimo. Es que, claro, hice la cuenta y dije, vale, tengo 4 minutos y medio por película. Le pones una presentación, le pones un final, la cosa te quita tiempo, digo, ¿qué voy a hablar? Si pongo un tráiler o algo de esto, ¿qué voy a hablar? Quita Spirit. Quita pelis. No, la verdad es que se la ha dejado porque, al fin de cuentas, es la única que está dirigida únicamente por él. Hay que decir lo mal que lo hizo después de todo. Sí. Así que esa se ha quedado, para hablar mal. Realmente, en el caso de Miller, la experiencia no es un grado. O sea... No, él realmente experiencia... A mí me demostró que el que dirigió realmente Sin City fue Robert Rodríguez. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel de... en Sin City el storyboard, que es el cómic, es muy importante. Sí, pero ya estaba hecho. Sí, estaba hecho, pero claro. Yo creo que el haberlo puesto como codirector, es decir, es que la planificación de escenas ya la has hecho tú. Claro, eso sí que es cierto. Sí, además, no, una cosa curiosa que me he dado cuenta, los créditos no aparece escrito por Frank Miller. pone basado en la novela de Sin City, la novela gráfica de Sin City, pero no aparece ningún guionista en la película. Oficialmente nadie la ha escrito. No tiene guion. Han cogido el storyboard directamente sí. Yo siempre había pensado que hay TVOs que se dan para eso, que uh-huh. dan para usarlos como storyboard, otros no. Y Sin City, desde luego, daba. O sea, si sí. los efectos especiales te lo permiten. Porque justo, en los 80 hubiese sido imposible. Cuando se publicó, hubiese sido. Bueno, en los 90. Cuando se publicó en los 90, hubiese sido imposible rodarlo porque o lo haces digital o no se puede. No, es imposible. Realmente, yo creo que funciona porque le dan ese tono falso, ese tono uh-huh. de TVO. De TVO, que es que esas escenas en realista no funcionan no. porque son demasiado exageradas. Claro. O sea, claro. Me acuerdo de la escena, creo que es Marv el que salta y atraviesa el coche. Cristal del coche, uh-huh. les pega a los dos que lo persiguen. Sí, sí. Claro, si eso lo haces en realista, no funciona. No funciona, no. Y sin embargo, en TVO funciona muy bien. Uh-huh. Funciona hasta ver a Elijah Wood como una amenaza. Sí, justo. Eso uh-huh. solo puede ser con un efecto sí, sí, digital. Sí. No, además está muy bien hecha la selección de personaje, porque hay actores que dices, no lo vería yo en ese papel ni de coña, pero luego quedan bien. Está muy bien, sí. Uh-huh. ¿La segunda la llega a ver? Sí, también. ¿Es tan mala como dicen? No es tan mala como me refiero, para no estrenarse ni siquiera en DVD, no. No. Vamos a ver, no está a la altura de la primera, por supuesto, pero mala no. Hombre, es. También para la primera coger las mejores historias. Ese es el tema, eso es una cosa que voy a hacer hincapié en la charla, porque no se puede cogerla todo lo bueno en la primera y luego querer hacer una segunda parte a la altura. Obviamente no va a estar a la altura. El problema en esta es que Miller escribió una historia nueva porque lo que había no estaba a la altura y es peor que lo que había. Claro. Coño, pues para eso coge algo de lo que ya tienes. Es que yo creo que... No sé, supongo que a todos los autores le pasa, pero a Miller especialmente se le ha secado bastante la cabeza a nivel de ideas. Sí, sí, sí. Es que yo creo que desde 300 no ha publicado nada a la altura. De hecho, a mí, yo que coleccioné bueno, no sé momento, si, no me acuerdo ahora de memoria si 300 o el Bastardo de Amarillo 300, es de antes. 300 es anterior a Sin City. No. No, no, no. Él escribió Sin City, yo estaba en el instituto, él escribió Sin City justo después de la experiencia de Robocop 3. Uh-huh. Y luego a mitad de Sin City, que fue lo primero bueno, que se creó el Legend, Sin City, una cosa es el la primera, sí. el tomo de el de Marv, ¿no? El de Marv, el de sí. Marv, que es una historia cojonuda, que sí. podía haber dado para película. Tal vez, creo que está bien, porque si sigue en el cómic tal cual y la película dura 45 minutos, se hubiese quedado corto. Ese es el, sí, ese es el tema. Por eso hay varias historias sí. en la película. Yo, para mí el fallo es meter tres historias en la película y de la película dura 2 horas y media. Mete solamente dos, la de Marv y otra, sí. que no sea el Bastardo Amarillo, y así tienes el Bastardo Amarillo para la segunda y tienes una película de calidad. Pero yo no. creo que nunca pensaron en que Sin City diera sí. para secuela. Antes de estrenar ya estaban hablando de que se iba a hacer Moriría por ella, que no sí. sé por qué no salió en la primera película. Sí, porque Moriría por ella es muy buena. Es historia. Muy buena, pero es que luego aparte cogen la historia de La Gran Masacre, que es la continuación. Sí, y la ponen en la primera y en la segunda ponen la primera. Y dices, uff, no tiene mucho sentido. Ideas de guionistas sí. y de directores. Y de directores. Sí, hombre, lo que pasa es que teniendo en cuenta que uno de los directores era Frank Miller, sí, es lo pero, que queda raro. Pero igual es lo que hemos dicho. Yo creo sí. que a nivel de cine no tocó nada. Y por eso sí, igual se quedó. No, además estaría en el set y tal, pero... Me hincha a ver también documentales y tal, y cómo se hizo. Lo ves un poco perdido en el sí. en las escenas del cómo se hizo. Sí. Está un poco allí como que... Está de invitado. Sí, es que claro, ahí sí que se nota que es primerizo. Claro, es claro, que además luego, el tío a que lo mejor tiene, le sirvió para coger confianza el hecho de que fuese bien y en Spirit se lanzó. Se quedó claro, con la gana. En Spirit se lanzó y en el cómo se hizo de Spirit sí que lo ves más suelto. No digo que lo haga mejor, pero se le ve más suelto. Mm. En la otra se le ve como un poco paradito, en plan, oye, ¿qué te parece esto ahí? Sí. No impone. Hombre, es que, a ver, está al lado de un tío como Robert Rodríguez que tendrá sus cosas, pero cine ha hecho un montón. Ha hecho un montón, sí. Hay bueno, malo, regular y espantoso. Ese es el tema. Yo creo que ha hecho mucho muy bueno y mucho muy malo. Pero es que ha hecho un montón de películas. Sí, sí. Y además es un tío que ha sabido hacer películas con poco dinero. Justo, sí. Y no le importa. Yo me acuerdo cuando hizo Spy Kids, que es una obra muy interesante, a mí me muy entrañable. Mucho. Yo soy muy fan de la primera. De la primera sí, pero fan. Es que luego la primera triunfa, llegan y le dicen, no, te vamos a dar un montón de pasta para hacer la segunda. Y dicen, no, yo no quiero un montón de pasta para hacer la segunda. Quiero la misma pasta con la que hice mm-hmm. la primera. Sí. Y yo la segunda, a mí también me gusta la segunda. Yo la segunda me pareció un poco más bajita y la tercera no la vi por todo el rollo del 3D y todo. La tercera yo la vi en el cine con el 3D. Uh-huh. Y es el 3D de la época. El 3D, no, bueno, de la época no, el 3D de los 50. Porque es el 3D sí, de la gafita. Por eso digo que es antes del polarizado de ahora, sí, que era el de la gafita de cartón. Pero por eso digo que no es de la época, sino de mucho antes. Y bueno, es mucho más floja. Claro. Y he visto la cuarta. ¿Hay cuatro? Hay una cuarta donde ya son adultos. O sea, sale Alexa Vega y... no me acuerdo cómo se llama el hermano. Ay, tampoco me acuerdo. Es una película, ya están de adultos, bueno, bueno, como Alexa Vega también sale en Machete, sí, pues esta es un poquito anterior. Y en Sin City 2 tiene un plano, se le ve allí. Y salen de mayor y intenta recuperar el espíritu, pero claro, ya no es lo mismo. Esta, no es lo mismo. Esa casi la protagoniza Jessica Alba, la 4. Claro, ya no es lo mismo. Ya sí, no... Jessica Alba ha sustituido a ¿cómo se llama esta? A Salma Hayek, ahí de actriz fetiche, salen todas. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, tampoco es una película que yo recomendaría, pero estábamos con Frank Miller. Sí. Y Robocop 3. Robocop 3, 2 y los cómics. Me he hinchado a ver Robocop. Por si alguien no lo sabe, él escribió un guión para Robocop 2. Fue su primer guión para cine, pero aquello era no se podía rodar. Entonces, pero era imposible porque, claro, él venía del cómic, ahí la imaginación, claro. O sea, el límite te lo pone el lápiz. Pero cuando esto se traduce en dinero fue imposible. Entonces se suavizó mucho, le quitaron muchas cosas. No le gustó mucho el resultado final, pero bueno, ahí quedó. Y luego aún se animó a hacer el guion de Robocop 3, que aquello fue un puñetero desastre, pero horrible. El tema está en que luego, año más tarde, se publicó el guion original de Robocop 2 dibujado y el guion original de Robocop 3. O sea, pero es imposible leérselo todo seguido. Esto es como un libro de dirigir tu propia aventura. O sea, tú ves Robocop 1, ¿vale? Y llegas ahí y dices, si decides ver Robocop 2, ve a la página tal. Si te lees el guion de Robocop 2, ve a la página tal. Vale. Si ves la de Robocop, si lees el guión, se acaba ahí. Si te vas a ver Robocop 2, luego puedes elegir leerte el guión de Robocop 3 o ver Robocop 3, que esa no la cojáis. No. Y con lo cual es imposible ponerlo todo en línea, entre las películas. Pero... Lo curioso de Robocop 3 es que una de las cosas que más le critican es el tema de que Robocop volara, y creo que eso estaba en el guión. Está en el guión, está en el guión original. De la 2. De la 2. No, no, en el guión de la 3. Está en el de la 3. En el de la 2 se cambian las manos, que también es otra mierda. También se cambian los manos por ponerse metralletas. Eso. Claro, es que esos son conceptos que en los cómics se llevaba mucho en la época. Deathlock, justo. El cyborg estaba muy de moda en aquella época. Moda, sí. Y yo, cuando hicimos el programa del despacho del doctor Bergman, el especial que hicimos a Robocop, que desgranamos bien, yo recuerdo que lo dije, es que creo que Robocop es un concepto que no da para cine. No, es muy de cómic. No da para cine, o sea, es un concepto que funciona en la primera, pero no por el cyborg, sino por lo que hizo Verhoeven alrededor. Ahí lo que gana es la dirección. La dirección es muy buena. La dirección es brutal. Sí. Yo la volví a ver la película pensando que habría envejecido mal y que va. Para o sea, nada, es una película. Para nada. Además, yo creo que se ha revalorizado. Hombre, desde luego, sabiendo todo lo que ha pasado en Detroit, justo, sabiendo todo y lo España, que la privatización de la policía y todo esto, lo ves ahora y dices, en aquella época era inconcebible y ahora es lo que estamos viviendo. Es curioso lo que es lo contrario a envejecer, lo que la pasa. Sí, sí. Sin embargo, la 2 y la 3 han envejecido, sobre todo la 3. Sí. La 2 seguía siendo una, para mí es una película fallida, pero tiene algunos conceptos muy potentes. Sí, justo. Ahí lo que falla es al contrario, ahí falla la dirección. Ahí falla la dirección mucho. La dirección no, creo que no era el apropiado. Le falla el darle cohesión a todas esas ideas, porque no sabes si quedarse en una película se queda infantilizada. Pero la 2 no, porque la 2 es muy violenta. Es muy violenta, sí, pero. Pero hay veces que es casi paródica, pero sin llegar sí, el humor negro tirar, de la primera se suaviza un poco. Sin embargo, tienes al villano más hijo de punta que se ha visto, que es el crío, el no Caín, sino el niño. Sí, no, lo que pasa es que en la segunda el director se queda con la acción y quita la carga social, que eso yo creo que es lo que la une. Es lo que la mata, lo que para mí mata la película, porque la carga social es la primera escena. La escena del callejón. La escena del callejón, cuando se van robando. Sí, la cadena, como la cadena evolutiva. Pero es lo mejor que tiene la película, esa escena. Y cada vez que sale el niño haciendo. Sí, el niño, y luego a mí me gusta mucho la parte, ya hablaré luego en la charla también de esto, pero la parte del cerebro, todo lo que es la operación en sí misma para crear al Robocop 2, es brutal. Que sacan el cerebro y luego se lo meten entero al robot. O sea, es, no sé cómo decirlo. Es una burrada, o sea, es que es muy de cómic, es de esto que dices, esto es que totalmente tiene mucho, de cómic. Es que la 2, quizás por eso, porque cogieron muchos elementos del guión de Frank Miller y dijeron, es que mola, vamos a meterlos, pero lo vamos a convertir en un guión de cine, claro. Como que hay cosas que por separado funcionarían, pero que no encajan bien. Yo creo que igual, no solo dirección, sino también de producción. O sea, que los productores querían hacer cosas, pero no sabían qué cosas. Claro. Ah, bueno, sí, también está el cómic de Robocop contra Terminator, que no me lo leí en su momento. Sí, y dicen que no está mal el de Frank Miller, que plantea alguna idea chula. Muy interesante. Yo no lo he leído. El tema está en que lo que hace es jugar con los viajes en el tiempo. Entonces, sí, digamos claro, que siendo obviamente, pero lo que quiero decir es, plantea una situación inicial, que bueno, como situación inicial había un poco cogida por los pelos, que es que digamos que la OCP evolucionará para convertirse en Cyberdyne. ¿Es Cyberdyne? ¿Cómo se llama? Yo que soy más fan de Robocop que de Terminator. No, es creo que no, pero no, la, no tampoco. La empresa, me refiero, no. Sí, sí, la empresa que crea, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el caso es que evoluciona y esa empresa que creará sí, Skynet. Skynet, sí. Entonces, digamos que mandan a una chica de la Resistencia para que mate a Les Murphy antes de convertirse en Robocop, porque él será el germen de lo que luego será la inteligencia artificial de Skynet. El planteamiento dice, madre mía. Pero bueno, digamos que es lo de menos, porque lo que hace es que se van sucediendo las historias. Entonces, después de este viaje, para solucionar ese cambio que han hecho, Robocop viaja al futuro. Entonces van viajando para adelante, para atrás, dando vueltas sobre el tema. Hace variaciones. Entonces, unas están bien y otras no están tan bien. Pero yo creo que en general, Frank Miller es muy bueno en género negro, pero en ciencia ficción... Sobre todo en ciencia ficción pura, porque cuando nos metemos, yo soy muy fan, también te lo digo, pero cuando nos metemos con la paradoja temporal, todo el viaje en el tiempo, las implicaciones, falla. Ahí de esto que dices, no se sostiene. Pero bueno, en sí es entretenido. Y también vuela, porque como la película de Robocop 3 se rodó en el 91, pero no se pudo estrenar hasta el 93, porque la empresa estaba en bancarrota. Entonces, este TV se publicó en el 92. Como no se sabía si se iba a estrenar o no, metió muchos conceptos que ya estaban en el guion original de Robocop 3, aunque luego también se perdieron en la película, pero por ejemplo volaba como en la película. Bueno, se nos ha colado alguien aquí en el programa. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días. Estamos aquí en Unicomic con Alipod, con la Asociación de Podcasting de Alicante, para que no sea solo un programa, entonces esperamos que vaya viniendo más gente. Ya ha aparecido Antonio. Le ha costado madrugar, no ha madrugado mucho. Lo que me ha costado es aparcar, maldita sea. Bueno, yo he decidido pagar. Un clásico. Yo he decidido pagar directamente porque se me hacía imposible plantearme. Y sí, aquí esto tiene que volver a la Universidad San Vicente. Sí, hay aparcamiento gratuito. Pues tenía sus ventajas, pero en cuanto a asistencia... Bueno, como decía, estamos con Antonio Bornet, pero antes nos dice Javier que se va a ir a dar su charla. Sí, me toca hacer el ruedo. Que lo pases bien, que vaya bien. Muchas gracias. Y bueno, si luego estamos aquí todavía, nos cuentas qué tal. Perfecto. Qué tal y para los oyentes os recuerdo que mi charla he tenido que partirla en diferentes posts para que los iré colgando cada lunes. Mi dirección es quedicejaparton.com. Pues perdón. Quedicejaparton.es. Y nada, ahí estará más extendido porque aquí con 45 minutos la verdad es que nos dejan un poco ajustados, pero bueno. Es que hay mucha gente que va a decir cosas interesantes. Claro, ahí está, mucha gente y mucho material del que hablar. Eso que también. En una sola mañana esto no da. Fran Miller da para rato. Da para rato. Da para mucho. Gracias. Nada, a vosotros. Y otro día nos vemos por aquí. Perfecto. Venga, un saludo. Hola. Hasta luego. Pues seguimos aquí en Unicomic. Ya han acabado otra charla, se nos ha ido Javier y ha venido Luis. Muy buenas. Buenas. Ponte cómodo, no muerde el micrófono, tú ponte cómodo. ¿De qué has hablado? ¿Has terminado tu charla y estás relajado? Porque supongo que los nervios antes... Sí, sobre todo nervios por no destrozar el cómic. Hombre, ya es un cómic que ya tiene sus años, pero claro, no es la obra más conocida de Miller. No, y de hecho, del público no, nadie... Bueno, creo que había una o dos personas que se lo hubiera leído, ¿no? Entonces... No quería romper la magia, ¿no? Hombre, sí. Aunque la he roto un poco. O sea, lo que has hecho ha sido venderlo. Sí, he tratado de venderlo. Sí, como profesor estoy acostumbrado a sugerir. Hombre, la verdad es que es un cómic muy vendible. Yo recuerdo cuando lo leí cuando salió. Yo lo tenía en sus grapas. Creo que luego lo llevé a encuadernar y me hicieron un Cristo. Pero bueno, todavía lo tengo por ahí. Todos hemos cometido ese error. Todos hemos cometido errores. Pero bueno, lo tengo por ahí. Y a mí me pareció, en su momento, yo era joven e inexperto y lo disfruté con relecturas. Es un cómic que se le disfruta más. Sí, es un cómic que hay que leer muchas veces porque, bueno, ahora que está de moda los términos culinarios, sería un trampantojo literario, ¿no? Sí. Es una mentira desde el principio que tienes que ir averiguando. De hecho, no sé, hasta el libro quinto, ¿no? No sabes realmente lo que es Ronin. No, es una historia muy rara. ¿Tú también lo has leído, Antonio? O sea, hace tiempo. Te pasa como a mí, ¿no? Exactamente, lo leí en su momento cuando Cinco Editorial 5 en España publicaba, aparte de los superhéroes clásicos, publicaba obras un poquito más adultas, un poquito más experimentales, y el Ronin de Frank Miller es uno de los ejemplos más representativos. Te veo que te compras pensando que te vas a encontrar samuráis, espadas, bueno, tampoco y luego decirte... te encuentras algo futurista, algo onírico, que mezcla realidad y fantasía. Y porque hay una de las, lo que no sé es la portada que además han usado más, que es la de Ronin con ese con la katana, pero lo que lleva es un traje así más futurista. Sí, pero con los elementos típicos de un traje samurái. Sí, sí, es que sí jugaba mucho al engaño en el dibujo también, o sea, no solo en el guión. Sí, se supone que es uno de los primeros cómics que introduce las líneas cinéticas típicas del manga japonés, sí. Y se supone también que estructuras sintácticas que ha absorbido de... Estaba muy influenciado Frank Miller por la cultura japonesa y, bueno, es algo que ha sido constante a lo largo de su obra. El sí. Tío siempre que ha podido ha metido ahí el cliché del samurái, el ronin sin honor, incluso lo que es la mitología japonesa. Lo hemos visto también en Lobezno, en Robocop 3, sí, que claro, lo comentaba lo... Javi con esa invasión del Robocop japonés. Ahí estaba otra vez la cultura japonesa metida con calzador. De hecho, en el cómic, el primer cómic que yo creo que la mayoría lo conocimos como dibujante, que fue el de Lobezno, ese trata mucho la cultura japonesa, sin embargo, él no lo escribe. No, está escrito es por Claremont, pero yo no sé hasta qué punto el tío le metió mano a, claro, claro, en los guiones. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de Ronin. Bueno, habla de lo que te apetece. A lo mejor no, ya llevas mucho rato hablando de y te apetece de otras cosas de Frank Miller. No, Ronin me ha gustado. A mí, la obra de Frank Miller que más me gusta es el Caballero Oscuro. Sí. Para mí es la obra. ¿Se podría decir que Ronin era un Caballero Oscuro primerizo? Pues es que Ronin es un personaje muy plano. Muy gris. De hecho, en la comunicación que acabo de dar, yo no lo considero ni protagonista del cómic. A mí me parece que la protagonista es femenina y es McKenna. No sé, es una obra ambigua en todos los sentidos. Precisamente porque se supone que es una obra épica, pero realmente al final, o sea, y al principio es una distopía futurista, ¿no? Y tienes que estar dentro de ese género. Y entonces te van cambiando los roles de los personajes, si te mueves en un género u otro cambian. Por eso Ronin es interesante como objeto fantástico, pero no es interesante como personaje. Ella a lo mejor es un poco más interesante. ¿Crees que utiliza el personaje de Ronin para hablar de otros temas? Yo creo que sí. Yo creo que es una excusa. Yo en su momento creo que nadie conocía el manga, pero visto en retrospectiva yo creo que bebe mucho del manga, tanto a nivel estético como sobre todo narrativo, porque junta temas muy diferentes, no tiene una narración tan lineal como el cómic occidental tenía en aquella época. Yo creo que Miller cuando lo escribió estaba leyendo mucho manga en ese momento. Sí, de hecho utiliza técnicas narrativas que ahora estamos acostumbrados a ellas, pero que en ese momento no eran para nada habituales en el cómic, que es la yuxtaposición de historias dentro de una misma página, sobre todo la doble esta que tiene la doble página en el que yuxtapone el pasado y el futuro, y ahí te ha explicado toda la historia y te dice qué género y en qué género estás y cuál es la historia del Ronin, ¿no? Sí, a mí me parece genial. Sí. Hay dos puntos que destacaría en cuanto a la sintaxis, que es esto de lo que estamos hablando, de la yuxtaposición en una misma página, y sobre todo la ambigüedad narrativa. El tío utiliza la ambigüedad de forma maestra y es lo que mantiene la tensión a lo largo del relato. No sabes en ningún momento qué estás leyendo hasta el libro quinto, que ya te dicen, ya. Bueno, pues lo que estabas leyendo era esto y ahora... Es más, yo sí que veo un tebeo que por lo menos a nivel del cómic, y quizá por eso no es conocido porque fue relativamente un fracaso, el que se adelantó mucho a su época en cuanto al cómic occidental. Entonces, yo lo recuerdo haberlo leído en su momento y no es que no me gustara, pero sí que nunca fue uno de mis favoritos. Hasta que lo empiezas a releer, empiezas a decir... apreciar esas cosas que no has apreciado cuando lo lees, claro, y lo leías mes a mes, a lo mejor. Quizá porque a lo mejor no te estaba dando lo que tú esperabas que te diera un cómic. Lo que estabas acostumbrado. Lo que estabas acostumbrado, efectivamente. O sea, antes con Javier hemos estado hablando del año 1 de Batman, que era un cómic que cuando, yo también lo seguí grapa a grapa, o sea, yo tengo las grapas, lo seguía mes a mes, era un cómic muy diferente del que tenías al lado en el kiosco. No se parecía en nada a nivel estético, a nivel, pese a que es mucho más occidental, pero entonces con Ronin aún el cambio aún era más radical. Sí, sí, es un cómic para estar educado en ese tipo de narrativa. Que no lo estábamos en aquella época. No, nadie. Para nada. Nadie. El cómic es lo que has dicho tú, es el cómic es lineal hasta esa época y mantiene estructuras lineales porque necesita y pide un lector que no quiere fatigarse. Bueno, estamos hablando de Eco, ¿no? Y del famoso Apocalípticos Integrados. Sí, es un lector vago, un lector que no quiere desafíos, que quiere a un héroe que... O que no es que no quiera, sino que no está acostumbrado. Sí, claro, o sea, que no se los han planteado. Claro, claro, por supuesto. Porque a la prueba es que el lector sí que ha querido luego seguir avanzando muchas veces, porque el manga, yo he leído, a mí me ha costado mucho el manga y sigue sin gustarme, quizá porque como me he educado mucho en el cómic americano y europeo, el manga quizá ya me pilló muy mayor como para cambiar mis procesos mentales. De vez en cuando leo alguno, pero nunca, salvo alguno en concreto que es muy occidental, no he podido apreciarlo. Claro. Porque, claro, nuestros procesos mentales se educan también y cuando estás, como yo, 20 años, 25 años leyendo una manera de narrar y te la cambian, cuesta. Pues precisamente por eso el valor de Frank Miller, que fue valiente al introducir ese tipo de historias, junto con Alan Moore, Watchmen es el ejemplo más famoso que todo el mundo recuerda, ciertos autores utilizan el medio del cómic pues para contar historias pues más adultas, que un poco que trascienden al género de historietas para adolescentes, como sí, hasta ese momento estaban. Pero de todas maneras, Watchmen, aunque sea muy rompedor en la parte de guión, estéticamente a nivel gráfico es muy convencional. Yo no estaría muy de acuerdo porque también el dibujo de Gibbons y sobre todo cómo está estructurada la historia es bastante simétrica, el tío sí, juega con... Pero cuando abres el TVO, o sea, cuando sabes de TVOs y lo empiezas a leer sí que ves, digamos, los trucos, pero son más... Sí, los paneles son más clásicos. Claro, sí, es mucho más clásico. Tú coges el TVO, sí, cuando lo lees por tercera vez dices, anda, si es que los paneles empiezan 3x3, pero luego empiezan a juntarse sí. Y empiezan a aumentar de tamaño, empiezas... Sí lo aprecias. Yo de Watchmen siempre he dicho que es una obra que la disfruta. Cuanto más TVOs has leído antes, más disfrutas Watchmen, porque aprecias todo lo que tiene. Bueno, la fuga, cuando ayudan a fugarse a Rocha de la prisión, sí. El búho y tal, hay una secuencia de viñetas que es muy parecida a lo que hace Miller en Ronin, que es que te están insinuando y te están contando una historia que está pasando detrás sin explicitarla en ningún tipo de momento. Solo hay una puerta que está todo el rato en el centro de la viñeta y al final una mancha de sangre. Sí. Ya, que luego el cine no consigue superar al cómic y tiene que meter un montón de elementos para explicar lo que está sucediendo ahí. Eso sí que... Es curioso eso que dices porque de alguna manera los cómics, particularmente de Frank Miller, como en Daredevil o en Ronin menos, pero sobre todo en Caballero Oscuro o en Daredevil, el tío es muy visual. El tío utiliza a lo mejor la estética del cine de los 70 y 80 para contar una historia urbana, sucia. En Daredevil es bastante evidente, pero utiliza esa narrativa visual y hace sus cómics como si fuera un storyboard o una narración cinematográfica. Sí. Y es curioso que luego las propias películas han intentado captar ese ambiente y no lo han conseguido. No, es que no se puede. Es que lo que yo creo que ese tipo de narración ni se puede llevar a lo literario, a lo puramente literario. Yo creo que sería muy complejo contar dos secuencias a la vez, pero que eso fuera contado a la vez y que casara y que, claro, y que convenciera. Y en cine tampoco, ¿eh? No, es que creo que esos autores, estamos hablando de quizá de los más grandes del cómic, son los que demuestran que el cómic es un algo en sí mismo. O sea, que todo es adaptable, pero el cómic es una... no son libros con dibujicos ni storyboards. O sea, el cómic es una manera de narrar diferente y claro, no todos lo hacen y realmente la mayoría de los cómics que se venden, pues como la mayoría de los libros, no son obras cumbres y podrían ser adaptadas fácilmente, pero claro, cuando ya te pillas es un Watchmen, un Ronin, incluso hasta cierto punto un Sin City, aunque quizá es la que más se ha acercado a una adaptación porque usaron un storyboard y funcionaba estéticamente, eso, no, o sea, Watchmen es una película que la puedes ver y decir, vale, pero lo que es Watchmen al cómic no lo puedes traspasar a una película, porque es al mismo tiempo una carta de amor al cómic de superhéroes y una carta de odio y una manera de destrozarlo. Son las dos cosas a la vez. Y luego también en Watchmen se ha hablado mucho su adaptación de la película. Claro, se habla de adaptación. Adaptación implica coger una obra de un medio y adaptarla a otro. Y en este caso no se produjo. Yo creo que se produjo una traslación, que es directamente coger un lenguaje y trasladarlo a otro sin adaptarlo en el cambio. Y eso, hasta cierto punto, los fans de la obra del cómic lo aplaudimos, porque vimos viñeta por viñeta hecha en movimiento, pero quedó algo frío, algo que no transmite lo que sí que transmite el cómic. Quizá por ese mimo, ese cariño, trasladarlo tal cual, lo que perdió fue a lo mejor el dinamismo de una película. A mí me interesa mucho lo que acabas de decir, y estoy totalmente de acuerdo. Pero la apreciación que has hecho, que nos vamos a lo de siempre, que es al prestigio del género. Y has hecho una consideración muy interesante, que es, hay películas, muchas, pero hay buenas películas y hay malas películas, hay muchos cómics, hay buenos cómics y hay malos cómics. Yo creo que el prestigio de género con respecto al cómic no reside tanto en la excelencia de algunos trabajos, sino que no haya críticos con peso académico que hayan hablado abiertamente de esto en los centros, sí, donde se habla de estas cosas. Y hasta que no venga un señor con nombre y apellido y diga, oiga, señores, aquí nos encontramos ante una obra con especificidad artística, que es de lo, sí, que habla la gente de literatura, el género difícilmente va a ser reconocido. Yo defiendo que es un género, incluso defendería que es un subgénero dentro del teatro. Y que es otra forma de dramatizar. Sí, es que, pero claro, habría que discutir mucho, claro, sobre ello. Tendrías que tener apoyo, claro, académico. Yo lo veo como un género más y una manera de contar cosas diferente a las demás. O sea, no es poner ni mejor ni peor. Es un medio un poco tramposo porque coge lo que es el medio literario, pues los textos son literarios y luego las viñetas son visuales, son dibujos. Entonces mezcla, bueno, pero estilos de narración que a lo mejor otros medios más puros, para entendernos, sí que utilizan y sí que son valorados. Entonces, el cómic es una mezcla extraña. Pero una mezcla, el cine sí que es reconocido y el cine no deja de ser porque es más popular, ponerle, sí, una cámara a los actores del, sí, teatro. Ya sé que no lo es, ¿eh? Sí, simplificando. Estamos simplificando. O sea, que yo creo que son cuatro géneros, cuatro formas de contar historias completamente diferentes entre sí, que sí, que se pueden adaptar. Tú puedes adaptar una obra de teatro al cine o al cómic o a la literatura, pero no deja de ser una adaptación, una cosa distinta. Sí, claro, porque las voces narrativas son distintas, claro, por muchas razones, pero lo que hay que hacer es analizarlo en, claro, profundidad y no denostarlo. No, yo creo que Watchmen sí que ha marcado un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento del cómic como algo más que entretenimiento infantil. No solo, sí, Watchmen, sino el hecho de que los que leímos Watchmen fuimos creciendo, fuimos alcanzando, digamos, profesores y demás. Claro, hemos entrado en el mundo académico. En el mundo académico, en el mundo de la difusión. Sí. Y entonces ya el hablar de Watchmen ya no es hablar de un TVO y ya está, sino es, a ver, ojo, estamos hablando del Born Again, que estamos comentando antes, que aunque no lo haya adaptado, pero la serie de Daredevil bebe mucho de lo que creó Miller ahí. O todo lo que ha hecho, aunque a mí no me apasione, pero todo lo que ha hecho Nolan con Batman no deja de beber mucho del cómic. No es ya que haya cogido el personaje, sino que ha cogido su esencia. Entonces, el cómic ya empieza a ser algo que eso, la gente que hemos leído TVOs, y ya con ese puntillo de decir, no estamos leyendo TVOs como niños, o sea, no lo hemos dejado con 12 años, sino que a lo mejor hemos empezado incluso con 12 o 13 años, ya nos han empezado a contar historias adultas, ya sabemos que eso no es para niños. Claro, el género ha crecido con sus lectores, con sus receptores implícitos, y esa ha sido la razón por la que el género ha crecido, sí, porque se ha seguido escribiendo, no se han abandonado y se ha seguido escribiendo para gente que ya no tenía 15 ni 12 años, sino que tenía la problemática de una persona pues adulta, ¿no? Yo creo que eso está pasando, pero claro, como está pasando desde hace unos pocos años a esta parte, no se le considera a lo mejor como otras artes que llevan ya muchos años de, bueno, digamos, que forman parte de la sociedad. El cómic es un medio que sabemos que es antiguo, que es muy viejo, ya es bastante veterano, pero la apreciación cultural, la apreciación adulta, hasta hace unos años no se estaba produciendo. Entonces yo creo que va a acabar pasando, lo único que, bueno, no tenemos que ser tan prisas y dejar que poco a poco se vaya. No, yo a mí lo que me da miedo ahora es que estamos perdiendo a los más jóvenes. Eso ya no le interesa. Yo no creo que esté pasando. Ha comentado que no hay académicos, no hay. Yo creo que sí que hay. A lo mejor hay tres o cuatro personas. Tenemos, por ejemplo, aquí en Unicómic a Antonio Martín, que ha mezclado muy bien lo que es la historia, la política con el cómic en España. Tenemos, por ejemplo, a Rafael Marín, escritor, estuvo también en Marvel, escritor de ciencia ficción bastante reputado y que también ha hecho sus ensayos sobre Watchmen y sobre el cómic Marvel en general. Tenemos ya algunas personas que están desde dentro luchando un poco para meter el cómic en las aulas, hacer estudios serios de análisis de ciertas obras. Yo creo que eso está pasando ya. Simplemente tenemos que dejar que haya más y que eso pues se asiente en la sociedad y que la gente lo asimile como estás diciendo, como dentro de las aulas, como una asignatura más, como un arte más. También hay un efecto contrario. Cuando yo leía cómic, yo era leía los correos de 5 y tal. No le hemos dado las gracias a 5 lo suficiente en España por lo que hizo por el cómic. Recuerdo que ponían como la gran cosa que el guionista de Batman iba a escribir un cómic. El guionista de Batman, la película, iba a escribir un cómic de Batman. Y lo ponían la gran cosa. Yo recuerdo el cómic era más malo que era malo de narices porque. Y era como decir, bueno, alguien del cine se viene aquí a. Y ahora, uno de los motivos por los que la gente quiere tanto a Whedon haciendo las películas Vengadores es pues que ha escrito tebeos. Y la mitad de los. Y Kevin Smith ha escrito tebeos. Y la mitad de los guionistas de ahora han escrito tebeos. Y no lo ponen como. No lo ponen abajo en el currículo, no lo borran, sino al contrario, lo ponen arriba y que se vea. Claro, exactamente. Porque es una forma de ganar el respeto de la gente que va a ver la película buscando a lo mejor las historias que ya venían buscando los cómics. Es curioso este fenómeno que has comentado para el cómic, porque en literatura, yo estoy haciendo una tesis sobre narrativa fantástica, que no literatura fantástica, y pasa todo lo contrario. Los primeros escritores de narrativa fantástica son catedráticos universitarios. Y es un género muy denostado, pero denostadísimo. Y muchas veces me desgañito y ya el último argumento que se me ocurre es, bueno, ¿cómo un catedrático de universidad encima de inglés va a escribir algo que sea malo ya? Porque vaya sujeto, verbo, predicado y esté bien escrito y con cierto estilo. Pero es curioso, pasa justo al contrario. El reconocimiento de géneros es muy, muy, muy difícil. Sí, es además a veces va en simples corrientes de opinión que no sabes de dónde salen ni por qué. Interesadas normalmente. Sí, seguramente. También la moda, yo creo que influye mucho la evolución de la sociedad, de que cómo se va buscando digamos, la asimilación de ideas o de conceptos o de opiniones, pero de una manera muy, muy rápida, muy mascada. Por eso tenemos estamos viendo el éxito de las películas de palomitas frente a películas más de autor o más complejas. La gente quiere recibir el mensaje, pero lo quiere recibir de manera directa y fácil de entender. Bueno, muy básica. Pero eso ha sido siempre. O sea, sí, pero digamos que el cómic está ayudando porque es un lenguaje fácil de entender y ahora están trasladando cómics de palomitas a películas de palomitas. Bueno, pero eso yo sí que lo veo porque Hollywood, como cualquier empresa en realidad, o sea, hablamos de Hollywood como si fuera una empresa diferente. Sí, se que, ha fijado el público no, y. Ahora funciona. Cuando funcionaron los westerns. No lo hemos vivido, pero lo podemos tirar de memoria. Hacían 7 westerns a la semana. Cuando funcionaron el cine negro, pues hacían pues lo mismo. Ahora han funcionado los superhéroes. Claro, vamos a ver mucha basura. Afortunadamente estamos viendo obras muy grandes, muy buenas, sobre todo para los que amamos los superhéroes y no nos hemos criado con ellos. Los superhéroes bien escritos. Los que nos hemos criado. Bueno, los que amamos los superhéroes hemos leído mucha porquería y sabemos lo que es un buen TV de superhéroes, pero hemos disfrutado mucho con los malos. Sí. Entonces hay veces que tampoco está mal ver un mal TV bien llevado a la pantalla. Sí, sí. En la última de Los Vengadores dicen es que. Es un TVO de los del montón, ¿vale? Pero yo me lo paso bomba con esos TVOs del montón. A ver, yo no tengo 225 números de Spider-Man y no pienso que son 225 obras maestras. Habrán 10 claro, números pues grandes, relleno, claro. Pero que a veces esos 10 grandes beben mucho de los 100 mediocres que habían antes y los 100 mediocres que iban de, que irán después. Bueno, ¿queréis que lo dejemos un ratito sí, y vamos a escuchar? Sí, acercarme vamos a ver la charla de Fran, que va a hablar de Frank Miller precisamente. Sí, no, claro, esta pues mañana todo el mundo. Esta mañana Frank Miller, sí. Pues nada, muchas gracias. Un placer. Luego, si te da tiempo, pues sí, te apuntas otro ratito. Otro ratito. Bueno, pues estamos aquí en Unicomic, en la jornada 2 de este año 2015. Estamos con Francisco Ortiz, que aparte de que dará una charla, bueno, que acaba de dar una charla sobre el Batman de Frank Miller, que creo que además era tu favorito. En la obra de Frank en Miller, la obra sí. De Frank Miller. Además es el coordinador de las charlas de esta mañana, ¿no? Uh-huh. De todo lo que tiene que ver con el tema. ¿Por qué Frank Miller? Bueno, desde hace ya unos años tenemos la costumbre de dedicar una mañana monográfica a algún autor importante. Empezamos hace 3 o 4 años con Alan Moore, por puro interés de la organización, de los que iban a hablar. Era un autor que nos gusta muchísimo a la mayoría. Y el año pasado, por ejemplo, lo hicimos con Moebius, que había muerto el año anterior y creíamos que merecía un homenaje. Y este año, cuando pensamos en qué autor, el nombre que en este caso se me ocurrió a mí fue Frank Miller, porque consideramos, como muchos, que Miller y Moore son los autores que han redefinido un poco el género de superhéroes y, por tanto, al hilo de eso también han influido un poco en el cine, en las adaptaciones que se están haciendo ahora. Entonces, como Moore ya lo habíamos tratado, pues creemos que tocaba hacerlo con sí. Miller ya. Bueno, desde luego yo creo que Miller, lo hemos comentado antes con la gente que ha ido viniendo por aquí, Miller sigue influyendo. O sea, es alucinante que 30 años después sigas viendo la serie de Daredevil y sí. Sigas viendo... Sí, sí, sí. Es al hilo de sus obras más importantes o más celebradas, ha influido muchísimo. Siempre que Miller es una figura muy polémica, quiero decir, sí, incluso Y más últimamente. Pero quiero decir, tiene grandes cosas, tiene cosas no tan grandes y tiene otras que más vale sí, correr más vale. Un tupido velo. Como la mayoría de autores en general. Sí, exacto. Lo que pasa es que en el caso de Miller, cuando has realizado algunas obras maestras y además como figura dentro del fandom, obviamente, pues llamas la atención por tus declaraciones o por lo que sea, siempre uno está muy, muy al tanto de lo que va a hacer. Sí, no es lo mismo lo que diga Greg Capullo que lo que diga Frank Miller. Con todo claro. Respeto para Greg Capullo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, no sí. Crea unas expectativas. Como Miller lo estamos esperando a ver lo que suelta, ¿no? Sí. A ver por dónde nos sale. No, porque siempre tenemos, yo creo que la sensación de que a ver si es capaz de repetir lo que nos hizo sentir cuando correcto, leíamos. Exactamente. Que es algo que sabemos que no va a pasar. Exacto, pero se empieza a dar un poco por perdido, pero bueno, siempre la esperanza es lo sí, último. Sí, pero cuando coges algo firmado por Frank Miller es como lo mismo con Alan Moore. Correcto. Yo creo que son dos, por lo menos para la gente como yo que crecimos leyendo los TVO de correcto. Los 80, son dos referentes que cuando lees la firma sabes que no va a ser lo mismo, pero lo esperas. Que posiblemente pase eso, con el paso del tiempo, le pase lo mismo a Grant Morrison o a Neil Gaiman, por ejemplo. Pero estos todavía necesitan el paso de 10, 15 años para que haya estas expectativas. Pero claro, es que Moore y Miller significaron mucho, siguen significando, sí. Pero significaron mucho hace 30 años, hace 25. Fue un cambio muy radical, como has dicho en la charla. Lo que pasa es que lo has centrado mucho en Batman, porque ese año uno... Yo creo que marcó mucho exacto. A DC. Qué gran oportunidad perdió DC de convertirse en un universo, aprovechando aquel sí, año 1 sí. y empezar de nuevo en ese... Y empezar de nuevo con las crisis, además sí, lo tenían. Lo tenían a huevo, pero... Porque además fue toda una generación, hay algunos olvidados, como el que hizo Green Arrow o el de Mike Grell. Ah, sí, muy bueno, por cierto. Muy muy buen TV. O el de Question, creo que era de Dennis O'Neill. Sí, Denny O'Neill y un bueno grandísimo también. Olvidado que es Dennis Cowan, que también, a mí me parece que era un dibujante que ahí estaba portentoso. Que eran colecciones que hubieran podido dar lugar sí, a, un, sí, sí. A un... Sí, pero yo creo, por lo menos a nivel creativo. Fue una oportunidad sí. Perdida a nivel creativo. A nivel comercial ya no se sabe y a lo mejor... Bueno, eso nunca lo sabremos. No, porque lo sabremos nunca. Los What If los tenía Marvel. Sí. Y en cómo habéis organizado las charlas, porque por desgracia al estar grabando es un placer porque os puedo conocer y hablar de TVOs, que eso siempre nos gusta, pero me estoy perdiendo algunas charlas interesantes. ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Pero te refieres a las de Miller o en general? Bueno, ahora mismo a las de Miller. Ya que las de Miller con... simplemente, pues eso, nosotros trabajamos pues con grupos de correo, grupos de WhatsApp, etcétera, sí. Como trabaja la mayoría sí, de gente, ahora. Porque nos vemos en persona, no nos vemos tanto como nos gustaría, aunque de vez en cuando, si podemos, sí. Es una excusa para reunirnos en un bar y tomar una cervecita y tal, pero pero bueno, muchas veces hablamos en la distancia, cada uno tiene sus trabajos y sus líos. Y yo lo que propuse era, yo propuse el tema, Frank Miller, a ver qué propuestas nos llegaban y que se intentara, la necesidad de coordinarlos para que no se repitan temas, sí, obviamente, claro. Que no haya cuatro charlas sobre Batman y no se hable de otras obras. Y siempre ceñido un poco pues al tiempo, que la mañana pues te permite hacer o cuatro charlas de una hora o cinco de 45 minutos, como sí. Es el caso, y no más, no se puede tratar más. Sí. Entonces, Eduard Baile propuso una charla un poco más general sobre la figura del héroe o del antihéroe, en el caso de Frank Miller, y yo pensé que nos servía, por ejemplo, como introducción, por eso sí. Ha sido la primera. Luego Luis Güemes y Joan Miquel Rovira propusieron respectivamente charlas sobre Ronin y 300, entonces quedaban varias cosas sin tocar. Yo decidí hacerlo de Batman, por lo que hemos comentado, sí. Que me gusta mucho, y luego nos quedaba un hueco y yo pensé en Javier García Conde, que es un fue miembro de Unicomic, ya no lo es, pero sigue colaborando esporádicamente con nosotros, siempre que lo llamamos echa una mano, y que se ha especializado en las relaciones, él es lector de cómic, pero sobre todo es cinéfilo. Sí, mucho. Entonces se ha especializado en la relación entre ambos medios, y claro, hablar de Frank Miller hay que hablar del cine, sí, no solo por la influencia, sí, porque sino por su trabajo en el cine directamente. Entonces yo le propuse a Javi que hiciera una charla sobre eso, sobre la presencia de Miller en el cine y viceversa. Y bueno, luego lo escucharemos. Sí, lo hemos tenido aquí antes, digo, como luego no voy a poder. Pues luego lo escucharemos y creo que servía un poco a modo de epílogo de cierre de la mañana. Sí, es una pena que se haya quedado fuera nada menos que el Born Again. Exacto. Nada claro, menos. El Born Again, incluso Sin City, que a mí me parece una Sin obra City muy lejana también. Muy lejana en calidad a estas otras que estamos mencionando, pero visualmente muy poderosa y es muy importante en la industria. Sí, además yo creo que es lejana en calidad, pero porque también el propio Miller la sobreexplotó. Porque exactamente. Si nos hubiéramos quedado con la novela gráfica de Marv, a lo mejor estábamos poniéndola. Exactamente. A ver, yo creo que no, ni siquiera la primera novela gráfica, esto es una opinión muy personal, llega a la altura de todos estos que estamos comentando. Es que estamos muy altos. Pero tiene razón en que obviamente la sobreexplotación no le ha beneficiado. No. Pero bueno, simplemente a nivel gráfico sí. Es una además obra muy llamativa y que ha influido. Que ha influido muchísimo. Y cuando algo influye, por lo menos hay que sí, comentarlo. Exacto. Sí. Lástima que no dé tiempo para hablar claro. De más cosas. Víctor Santos, por ejemplo, que ha hecho muchos trabajos de género negro, él además sí. Lo ha confesado y es obvio. Víctor Santos tiene también su estilo personal y tal, pero tiene las primeras obras tempranas están muy, muy influidas por el Miller de Sin City, porque, claro, una lectura. Yo no sé dibujar, pero para aquel que es dibujante. Pues claro, si te gusta, te choca, o sea, te tiene que contaminar por fuerza. Además, no es un dibujo complejo, pero sí es un dibujo muy atractivo. Exactamente. Que luego, supongo que eso, el que sabe dibujarte dirá, sí, son claro. Cuatro trazos, pero hay que sí. Saber dónde ponerlos. No es complejo en la ejecución, pero sí que tiene la planificación. Una complejidad, exacto, la planificación y como concepto, conceptualmente es mucho más complejo. Bueno, como estábamos los dos deseando entrar, cuéntanos esta tarde más Frank Miller, ¿no? ¿Hay algo más? Frank Miller, sí, a modo ya de conclusión o de apéndice, esta tarde, porque obviamente era imposible meterlo por la mañana, a las 4:30 se proyectará un documental, se llama Masterpiece, que es, digamos, un cómo se hizo, entre comillas, de la primera obra del Batman Dark Knight de Frank Miller del 86. Es un documental de 1:15 aproximadamente, con declaraciones del propio Miller y de otros colegas, críticos, etcétera, que cuentan un poco, pues eso, la introducción de Frank Miller en el mercado, en el gran mercado de cómic a través de Ronin, en DC, sí, y sobre todo de cómo se hizo ese primer cómic y lo que significó para la industria en pues, ese momento. Sí, no, fue radical. Fue radical. Pues muchas gracias. Nada, vosotros por vamos, yo creo que la gente que lo esté escuchando ya no va a poder venir a ver la película, pero sí. puede buscarla sí. Y a ver si el año que viene se anima más gente. Y pueden venir a las últimas charlas. Aunque sí, no, ya será para el año que viene. Desgraciadamente no nos va a dar tiempo. Bueno, pues espero que el año que viene se acuerden de nosotros. Exacto, y no habrá homenaje a Frank Miller, pero habrá homenaje a algún otro autor, algún otro concepto, etcétera. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta ahora.